Allí en La Guaira se formó la rumba y los rumberos van a gozar. Allí en La Guaira se formó la rumba y los rumberos van a gozar. Al ritmo de la tumba, el cencerro y el bongo, vamos a echar un pie, porque esta rumba la canto yo. Al ritmo de la tumba, el cencerro y el bongo, vamos a echar un pie, porque esta rumba la canto yo. ¡Hala, mami! ¡Rumba para los rumberos! Allí en La Guaira se formó la rumba y los rumberos van a gozar. Allí en La Guaira se formó la rumba y los rumberos van a gozar. Al ritmo de